Comenzaremos esta serie de ejercicios. En un principio nos acomodamos sentados con la espalda recta, cómodos, siempre manteniendo la espalda recta, teniendo en cuenta nuestro coxis, cómo nos sentamos y cómo se posiciona nuestro coxis. Cerramos los ojos. Y lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en nuestra respiración, sin tratar de cambiarla. Nos vamos a concentrar en cómo estamos inspirando, cómo entra el aire a nuestro cuerpo y cómo expiramos, si ese aire es frío o templado. Sentimos cómo ese aire entra a nuestro cuerpo, cómo recorre nuestra garganta hasta llegar a nuestros pulmones. Tratamos de visualizar el recorrido inverso, como de nuestros pulmones. El aire recorre nuestro cuerpo, pasa por la garganta y sale por nuestra boca. Tratamos de concentrar nuestros pensamientos en ese aire que entra a través de nuestras fosas nasales, se templa en nuestra nariz, pasa a través de nuestra garganta hacia nuestros pulmones. Como ese aire templado sale de nuestros pulmones, pasa por nuestra garganta y sale por nuestra boca hacia el exterior. Una vez más, hacemos el recorrido. El aire entra por nuestras fosas nasales, se templa en nuestras fosas nasales, va hacia la garganta, va a nuestro pecho, hasta llegar a nuestros pulmones, y de nuestros pulmones hace el recorrido inverso. Sale de nuestros pulmones, llega a nuestro pecho, de ahí va hacia la garganta, de la garganta hacia la boca y lo expulsamos por la boca. El siguiente ejercicio es de respiración. Lo que vamos a hacer es controlar un poco esa respiración. Lo que vamos a hacer es inspirar por la nariz, retener 4 segundos el aire y expirar por la boca. Inspiramos por la nariz, retenemos 4 segundos el aire y expiramos por la boca muy lentamente. Inspiramos por la nariz, retenemos 4 segundos el aire y expiramos muy lentamente por la boca. Una vez más, inspiramos por la nariz, retenemos 4 segundos el aire y expiramos muy lentamente por la boca. En el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es llevar el aire hacia nuestro abdomen e inflarlo como hemos hecho en otras ocasiones. Inspiramos por la nariz. Hacemos que esa inspiración infle nuestro abdomen. Y muy lentamente sacamos el aire por la boca mientras nuestro abdomen se contrae. Ustedes pueden ayudarse para sentir cómo se infla y se contrae el abdomen poniendo su mano sobre el abdomen para sentir el cambio. Inspiramos por la nariz muy lentamente. Llevamos el aire hacia nuestro abdomen que se infla y expiramos muy lentamente por la boca, sintiendo cómo nuestro abdomen se contrae. Inspiramos por la nariz. Nuestro abdomen se infla. Y expiramos muy lentamente por la boca, sintiendo cómo nuestro abdomen se contrae. Una vez más, inspiramos por la nariz. Sentimos cómo nuestro abdomen se infla. Y expiramos muy lentamente por la boca, contrayendo nuestro abdomen. Lo siguiente que vamos a hacer son unos masajes para con nuestros pies. Lo que vamos a hacer es sentarnos en una postura cómoda, manteniendo siempre la espalda recta. Vamos a abrir los ojos. Vamos a apoyar el pie derecho sobre la rodilla izquierda. Si tienen una crema, pueden frotar sus pies con una crema para que el masaje sea más placentero. Y lo que vamos a hacer es sujetar el pie con una mano y presionar la planta del pie con el pulgar o el índice de la otra mano. La presión debe ser constante, con una fuerza de intermedia a fuerte, no muy fuerte, pero sí ejerciendo cierta presión, y realizando un movimiento circular contrario a las agujas del reloj. Vamos a comenzar el masaje presionando de esta forma intermedia fuerte y con un movimiento circular contrario a las agujas del reloj. Comenzaremos por los dedos de los pies e iremos masajeando nuestro pie hacia el talón. Es importante que el movimiento sea circular y contrario a las agujas del reloj. Hay que tomarnos el tiempo para hacer esto. Un dedo, luego otro dedo. Muy despacio. Ser conscientes si hay algún dolor, si se provoca algún dolor cuando se está haciendo este masaje. No olvidar las partes laterales del pie. Una vez terminado este masaje, lo que vamos a hacer es separar con los dedos de la mano los dedos del pie, entrelazándolos los dedos de la mano con los dedos del pie, tomando el pie. Con la otra mano lo que haremos es sostener el pie por arriba del tobillo y con la mano que se tiene entrelazada, lo que vamos a hacer es mover el pie delicadamente en forma circular, como cuando rotamos el cuello para destensarlo. En este caso estamos rotando nuestro pie delicadamente. Somos conscientes de si nos produce dolor, si nos produce alivio. Y lo que haremos es repetir los mismos procedimientos con el otro pie. Apoyamos el pie izquierdo sobre la rodilla derecha. Sujetamos con una mano y presionamos la planta del pie con el pulgar o el índice de la otra mano. La presión debe ser constante, con una fuerza de intermedia a fuerte y con un movimiento circular contrario a las agujas del reloj. Comenzamos el masaje presionando los dedos del pie y vamos hacia el talón, masajeando los dedos y también las partes laterales del pie. Una vez terminado el masaje, separamos con los dedos de la mano los dedos del pie y los entrelazamos. Colocamos la otra mano sosteniendo la parte del tobillo, un poquito más arriba del tobillo del pie, y con la mano que tenemos entrelazada, movemos el pie delicadamente en forma circular, como si estuviésemos rotando el cuello para destensarlo. Terminamos el masaje general de los pies con un masaje localizado en las zonas sensibles o más dolorosas que hemos detectado en cada uno de los pies, presionando, haciendo una presión de intermedia a fuerte en cada uno de los lugares más sensibles. Si hay mucho dolor, lo que vamos a hacer es masajear el área circundante al dolor hasta llegar al punto del dolor. Allí vamos a mantener una presión suave y constante. Vamos a terminar el masaje masajeando nuevamente toda la planta de cada uno de los pies, desde los dedos hacia el talón. Masajearemos el empeine, el tobillo y frotaremos el pie en forma general. En el siguiente ejercicio lo que haremos será escuchar una música que nos acompañará. Vamos, si tenemos posibilidades de recostarnos cómodamente en el suelo. Lo que vamos a pasar a hacer es una relajación en donde nos vamos a concentrar en nuestros pies. Vamos a tratar de hacer un recorrido. ¿Por qué fue lo que hicieron los pies antes de llegar a donde estamos? Cuando nos levantamos, ¿cómo hemos puesto nuestros pies en el suelo? Si el suelo estaba frío, si los pusimos arriba de una alfombra, si automáticamente nos calzamos. Vamos a tratar de hacer el recorrido. Hicieron los pies mentalmente desde que nos levantamos hacia donde nos encontramos ahora, tratando de no pensar en otra cosa que sean nuestros pies. También tendremos en cuenta el masaje que acabamos de dar. Pensemos cuáles fueron las partes dolorosas. Pensemos cuáles fueron las partes agradables, si sentimos agradable realizar el ejercicio. Empezamos también a tomar conciencia de cómo apoyamos nuestros pies al caminar, de cómo es nuestro calzado al caminar, si tenemos un calzado con el que nos sentimos más cómodos, cuáles son esas propiedades de ese calzado, si no solemos cambiar el calzado durante el día, para cambiar la posición de nuestro pie y por lo tanto cambiar la posición de nuestro cuerpo, tomar conciencia si por lo menos una vez a la semana sumergimos nuestros pies en agua fría o agua templada para darles un descanso. No olvidemos que nuestros pies son una parte fundamental del equilibrio de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, son un punto de partida fundamental del resto de percepciones de nuestro cuerpo. También pensemos si esos pies están fríos o calientes, si sentimos la necesidad de mover los dedos o mover un poco los pies mientras pensamos en ellos, sentir cómo se mueven, qué músculos está haciendo mi cerebro mover para que esos pies se muevan. Finalmente, lo que haremos será incorporarnos despacio agarrar un pie primero, masajearlo suavemente, agarrar el otro pie, masajearlo suavemente, realizaremos dos respiraciones profundas antes de levantarnos. Inspirando por la nariz, muy lentamente, y expirando por la boca, nuevamente. Inspiramos por la nariz, muy lentamente, y expiramos por la boca, muy lentamente. Y cuando nos sentimos cómodos, nos incorporamos.